Es el momento del descanso ideal y Asico tiene los mejores productos para ti. Compra tu colchón Spring Doble con nivel de firmeza media y estructura resortada desde 839 mil pesos. Comunícate ya 322-394-8707. 322-394-8707. Asico, lo mejor en muebles y electrodomésticos. Sexual lograron procesar a un entrenador deportivo señalado de delitos sexuales contra menores de edad. En internacionales, la fiscal peruana especializada en corrupción de funcionarios, Nora Córdoba, ingresó al Palacio de Gobierno de Perú, ello con el fin de solicitar información sobre la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en la selección de una empresa proveedora de biodiesel para la venta en Perú. Y en los deportes, el Tottenham quedó eliminado de la Liga Conferencia tras la resolución del Comité de Apelación de la UEFA de darle por perdido el partido que no pudo disputar ante el Stade Rennais. Hasta ahora en Colombia se han aplicado 62.637.834 vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. A recuperar los mejores momentos del año, esta vez con un formato diferente. Sé que hicimos los mejores programas de toda la vida en fin de año, pero ha habido muchas quejas en el sentido que estábamos muy sonsos, muy tontos, y pues este es un formato nuevo. Entonces, en un 6 de enero, por ejemplo, y estamos con Full House, con la mesa completa, una chica que se llamaba Tania Roberts, que se empelotó en Playboy, que fue ex chica Bond. Imagínense que esta belleza senegalesa blanca, perdón, de la saga de espionaje de el 007 y estrella de Los Ángeles de Charlie, Tania Roberts, murió de una infección del tracto urinario. ¿Cómo es posible que uno se descuide y muera de una infección del tracto urinario en un hospital de Los Ángeles, con todos los servicios que provee esta literatura? ¿Qué dices tú, María Juliana? No, tenaz. Además que era una mujer, pues además de talentosa y que con una muy buena carrera, espectacular. Pero era muy bella. Incluso en su ocaso. No, yo el ocaso sí no lo veo. Es que tengo unas frases increíbles. Las voy a leer en algún programa. Pues se inventaron una cantidad de muertes de la chica. Nicolás, ¿qué opina usted? Pues con la primera versión, no sé, a mí me generaron ciertas sospechas esa muerte. Usted sabe que mi lado forense no se queda quieto. El doctor Quincy. Tacto. ¿El tacto? Es que esto es tracto, no tacto. Esto no tiene que ser tacto, sino tracto. Tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. ¿Qué le pasó Estamos a Tania? En diciembre. Eso es muy raro. ¿Se murió? No, pues yo sé. ¿Pero de qué? A los 65 años. Sospechoso. 65 es que yo ya no veo nada. Sí, 65. Sí, ¿verdad? Yo vi 68, qué burro. Claro, es que estas notas las preparaste tú. Bah. Es que de verdad hay que ser muy tarado para discutir a la escritora. ¿Ah? A la autora. Bueno, estos son los originales, como siempre. Estos programas de diciembre, navideños, de ¿cómo se llama? No de regocijo, sino de cuando uno recogimiento. ¿Hay alguna palabra más rara que esa? Recogimiento. Más detestable que es. No, es linda. No, a mí sí me gusta. Nico. A mí también. Detestable. No me parece. Recogimiento puede ser polémica también. ¿Por qué no te parece, María Juli? Porque me parece una palabra bonita, que denota estar con la familia, que denota tranquilidad. Por eso. Que denota calma. Por eso. Clase. Sí. Bueno. Infinito recogimiento. Emilio. Bueno, y no sé por la vaina de Tania. Todo bien, sí. Tracto urinario infectado. No, Emilio, sí. ¿Por qué no hacemos también lo mejor de la música del 2021? Claro, vamos entonces a comenzar con una canción que de por sí es un cover, una canción que originalmente hizo Gilbert Beco en francés con el título Maintenant. En inglés la hizo Frank Sinatra con el título What Now My Love y se hizo muy famosa esa versión. Y Chiara Civello, una gran artista italiana, la grabó en su nuevo disco que es un homenaje a la chanson française. El disco se llama Chanson y aquí está What Now My Love. Llegó el iPhone 13 con el sistema de dos cámaras más avanzado en un iPhone. Llévelo pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPhone for Life y además con 0% de interés con tarjetas de crédito Davivienda. Más información en www.forlifecondavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Prepárate a vivir un momento 10 con arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. En los originales, Momentos 10, una presentación de arroz Roa 10. Pues Momentos 10, los que vivieron, o los que estamos viviendo, los fanáticos de la música y del gran Frank Sinatra, este crooner que nos entregó tan buena música. Porque la vida de Sinatra, sin lugar a duda, lo tiene todo. Desde el comienzo de su vida, que nace de un hogar humilde, como hijo de inmigrantes italianos en New Jersey, una notable carrera musical y de actuación que tuvo sus altibajos, un grupo famoso, el Rat Pack, bueno, muchas cosas, hasta presuntos vínculos con la mafia que se investigó por el FBI. Todo esto lo va a retratar Netflix. El grande del streaming ha asegurado que ya tiene los derechos de una nueva bioserie dramática sobre Frank Sinatra, que no solamente era cantante, sino también era actor. Pues la hija de Frank Sinatra va a ser la productora, Tina Sinatra, y además va a estar bajo la dirección del ganador del Oscar, Bill Condon, junto con Lionsgate Television. Así que muy pronto vamos a ver al cantante de New York, New York, en una serie que será transmitida por Netflix. Sin lugar a duda, un momento 10. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz Roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso arroz Roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Oh, el señor arroz de las familias. Vamos ahora al 6 de enero, un día después de Tania. Seguidores del presidente Donald Trump, incitados por el presidente que ya había perdido las elecciones, irrumpieron el miércoles 6 de enero en el Capitolio de la sede del Congreso americano en Washington, D.C., District of Columbia. ¿Dónde? Mientras, no importa, se llevaba a cabo el proceso de certificación de los votos de las elecciones del 3 de noviembre. Trump fue el que los incitó a que rompieran todas las puertas y debo decir que inclusive se murieron un poco de oficiales americanos. Claro. Cinco uno de ellos asfixiado contra una puerta. El Capitolio solo había sido asaltado una vez en 1814. Imagínese. El asalto del edificio se demoró horas, 13 arrestos y decomisaron unas armas de fuego. Lo más curioso de todo esto es que Donald Trump hoy en día es inocente de ese delito. Ah, ¿Se acuerda que en su momento le hicieron impeachment? Sí. Claro, pero salió libre. Claro, claro. Que es lo que terminó siendo muy llamativo porque fue evidente que él creó un clima muy malsano frente a las elecciones de noviembre y post elecciones. Él crea un clima, bueno, que no es novedad para él. Los climas que él crea generalmente son perversos. ¿Pero se acuerdan que hubo un personaje muy particular que estaba vestido de vikingo? No, está famoso. Preso ya. Ah, claro, él finalmente lo encarcelaron. Y de hecho ahí empezaron los problemas de Donald Trump también con Twitter. Eso es decir. Que posteriormente le cancelaron la cuenta porque ahí empezó que era justamente Donald Trump quien estaba incitando a sus seguidores a hacer este tipo de cosas. Creo que eso fue lo que más le dolió. Con la red social. ¿Que le cerraran Twitter? Claro. Total. Esa es otra historia terrible, pero terrible, Dios mío. Listo, vamos con música, Emilio. Bueno, ahora me voy con un clásico. Esta canción, yo creo que esta fue la primera emisora en Colombia donde sonó este tema que se convirtió en la canción más importante de Alejandro Sanz, un tema del álbum Más del 97, con la guitarra de un maestro del flamenco, Vicente Amigo. Esto es Corazón Partido.

Hay familias que saben preparar momentos 10, como ese día que decidiste enamorar más a tu esposo haciéndole el arroz Roa 10 cremoso con camarones que tanto le gusta. Estos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz Roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz Roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Vuelve el arte del toreo a Cali. Morante, Emilio de Justo, Roca Rey, El Pandi, El Cordobés y los temibles toros españoles de Victorino Martín en Cañaveralejo. Los ojos del mundo estarán sobre la Sultana del Valle porque será el epicentro de la fiesta brava. La Feria Taurina de Cali 2021 será histórica porque feria sin toros no es feria. Del 18 al 30 de diciembre, disfruta de la mejor feria de América. Info y reservas 312-247-3540. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Su papel en la construcción del hip hop y la cultura pop fue esencial. El artista, porque no todos sufren de lo mismo, pero Dr. Dre tuvo un aneurisma cerebral. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos del Cedars Sinai Medical Center en Los Ángeles. Después de sufrir un aneurisma cerebral, sacó de la industria. Me imagino que el tipo está perfecto y cantando, ¿no? Porque esas son las noticias raras. Sí, lo raro es que él es autor de unos audífonos muy importantes, ¿no? Los Dre, que para los productores son como importantísimos. Dicen que de tantos test que él hacía de sonido, se le desestabilizó el tímpano y que esa era una de las causas de su aneurisma. Fue el Nico, su opinión, yo pienso, de hecho. Yo pienso que eso es una mitomanía de alto nivel, que los tímpanos llevan a un aneurisma. Hombre, acuérdese siempre los huesos del oído, ¿no? Sí, son importantísimos. Claro. Pero no se suben al cerebro. Yunque, el martillo, después... No, queremos... Después usted pasa a la sagrada cóclea. Uy, qué nombre tan feo. La que termina, digamos, llevando las ondas auditivas y cóclea después... Cocosete. No, y después eso va al cerebro. O sea, ese es el proceso. Primero pasa por el tímpano. Pero después pasa ¿cómo martillo, eso puede yunque? Producir un aneurisma? No, pues eso sumándole, obviamente, un exceso de un montón de otras cosas. Claro, es que eso es como... Es como un cóctel. Es un poquito... Es como la gente que se come dos bandejas paisas... Con anfetamina. Sí, yo también creo, claro. Me cayó mal como la soda que me tomé. Sí, exacto. ¿Qué me caería mal? ¿Qué comiste? ¿No? Una bandeja paisa y después un juguito de banano. Cuando la gente toma trago y dice el sereno. No, mijo, dejamos así. Bueno, Emilio, música, por favor. Listo, vamos entonces ahora con una canción de uno de los discos más esperados de este año, que fue el álbum 30 de Adele, que es su cuarto álbum en estudio, y esta canción se llama Cry Your Heart Out. Cry your heart out, clean your face. I feel like a ghost. All my friends keep on telling me that this feeling won't last. I can't get no relief. I'm so tired of myself. I swear I'm dead in the eyes. I have nothing to feel no more. I can't even cry. Con el sistema de dos cámaras más avanzado en un iPhone. Llévelo pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPhone for Life y además con 0% de interés con tarjetas de crédito Davivienda. Más información en www.forlifecondavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿A ti te parece hembro Elon Musk? No me parece guapo. ¿Mónica? Sí, tiene su algo además de su billete. ¿Sí? Claro, es grande, tiene músculos. Nico, sí. ¿A usted le parece churro? Tipo churrísimo. No. A mí me encanta. Churrísimo. Los tres sí, al espacio. Nos un lempo de hombre. Elon y yo. Me mandan saludos. Hombre, se convirtió el 7 de enero en el hombre más rico del mundo. Con 185 mil millones, superando al tuerto, a Jeff Bezos. ¿Ah, sí? Pero eso se bajó, eso es como... es que una golondrina no hace verano, hermano. Es que, exacto. Y durante el año sube y bajan todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Se sobrepasan. Pero con 185 mil millones de dólares... ¿Tú qué harás con eso, María Juliana? No. ¿O a ti el dinero no te importa? No, mejor dicho, no me alcanza la vida para gastármelos. Pero tú encuentras que el dinero es algo que te haría un poquito más fácil la vida. Pero por supuesto. ¿Prefieres una persona? Por supuesto. ¿O prefieres una pareja de un rango más discreto? El dinero definitivamente me haría la vida un poquito más fácil. O sea, Lincoln Palomeque, por ejemplo, en vez de Elon Musk. No, ninguno de los dos me gusta, ninguno de los dos me parece chévere. No, pero entre si tuvieras que escoger a la fuerza, claro, Lincoln Palomeque. Escoger. Lincoln Palomeque. Lincoln Palomeque o Elon Musk. Elon Musk me quedo. Claro. Pero no, es más churro. El colmo con Lincoln Palomeque, te digo. No me parece churro, no me parece churro. es más rico el lomito colombiano que el churrasco argentino. Si ninguno de los dos me gusta, si ninguno de los dos me gusta, pues me quedo con el que tiene un poco más de solvencia económica. ¡Ja! Mira. No, y sobre todo que cuando pasen los años se vuelven mejor. Que le pasa a Elon Musk, pero no a Lincoln. Ah, pensé que lo decías por Lincoln. Y ahorita, yo creo que Musk vendió como el 10% de sus acciones por 5 mil millones de dólares, algo así. Y la plata va en caja. Claro. ¿Cómo te gastas esos 5 mil? Yo no, a mí no se me ocurre cómo. Pues no. Yo le regalaría a Nico 4 mil y me quedo con 1000. Y yo regalo, de esos 3 mil que usted me dé, yo regalo por ahí 1500. Pero te van a dar 4000. No, porque es que yo, como soy de acá, entonces yo me tumbo. ¿Sí me entiendes? Yo digo, ah, no, es que solo me regalaron 3000. Yo me tumbo a mí mismo. Sí. No, solo Nico, me regalaron 3000. Con 5000 millones de dólares, ¿usted sería amarrado? Diga, el peor. Uy. No, yo regalaría más. Sí. Tacaño. Yo también. Mucho. Tacaño. Pero es que, no. A mí no. Primero lo volvemos a ver hoy en Nico no está caño. No le doy un sope a nadie. Nico no está caño. Pero usted lo volveríamos a ver o por ningún motivo. ¿Qué? Pero es que no me ven ni con el 10% de esa cifra me ven. Bueno, estamos presentando los originales, programas muy especiales. Vamos a ver qué pasa. En estos programas que hicimos un variante muy bueno. A ver, don Emilio, ¿qué vamos a oír? Vamos ahora con algo de funk, una canción del 81 que es de Kool & Gang. Esta canción la hicieron con la producción de un máster de Brasil, el maravilloso Eumir Deodato. Fue número 3 en el Reino Unido, número 10 en Estados Unidos. Get Down On It. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on if you really want it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it acerca el fin de este 2021 y aunque por supuesto ya es momento, bueno, son momentos, ¿no? Que miremos atrás y recordemos todo lo bueno y malo que nos ha dejado el año, pues cualquier tiempo pasado no siempre fue el mejor y también tenemos que empezar a mirar el futuro y ver qué nos deparará en la gran y la pequeña pantalla en el 2022. Pues IMDb, que es muy exitosa y es muy popular para referencias de películas, sacó un listado de aquellas películas y series más esperadas para el 2022. Entonces hoy quiero compartirles cuáles van a ser esas películas o esas series. Hay una lista muy larga y está llena de superhéroes. Entonces voy a comenzar con Batman de Robert Pattinson, que digamos encabeza la lista, que incluye también al Dios del Trueno, que es la nueva entrega de Thor, que va a ser dirigida por Taika Waititi. También al Doctor Strange en su secuela de multiversos y al veloz Flash, que ya ha dirigido y escrito Andy Muschietti. Fuera de Marvel o DC Comics, también vamos a encontrar muchos regresos de otras sagas. Por ejemplo, en 2022 regresa Misión Imposible, El Parque Jurásico, Scream y Top Gun. Y una adaptación de un videojuego, Uncharted, con Tom Holland. También va a haber una película original en la lista pues de este IMDb, que ya sabemos que es muy popular, digamos, es un referente súper fuerte para las personas que nos gusta el cine, las series y todo lo que tiene que ver con la pantalla grande y pequeña. Y es una película original llamada Killers of the Flower Moon. Esta va a ser la nueva película Martin Scorsese, y que ya había hecho de una novela en el 2017. Así que estas son algunas de las películas y series que en el 2022 vamos a poder disfrutar. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La nota del 8 de enero, el apoyo investigativo de Mónica Martínez, Orlando Rivera Ruiz, que en este momento está muy preocupado porque el sonido salga prístino y perfecto. Ese día le suspendieron la cuenta de Twitter a Donald Trump. El tipo, yo no sé cuántos seguidores tenía. El tipo escribía no sé cuántos tweets al día, 600, es que no sé. Era muy cansón. Era un bagazo muy profesional. Terrible. Uy, era cansón. A las 3 de la mañana escribía sin problema, ¿no? Con balde de pollo ahí comiendo. Bueno, y él cuando le dieron la vaina, le dijo a Twitter que iba a realizar su propia plataforma para difundir sus mensajes. Plataforma que se lanzó con algún éxito. Pero yo creo que ¿qué ha pasado con esa plataforma? ¿Cayó? No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Es una plataforma para una persona. Ni fu ni fa, exactamente. ¿Cómo va a pretender competir con las plataformas que ya tienen una masa crítica de usuarios tremenda en todo el mundo? Conozco gente que ha propuesto eso. Que dicen, no, hagamos estas comunicaciones por acá y no sé qué. Y me dice, pero hermano, tienes todo a merced. A ver, sí. ¿Para qué inventamos lo que ya está hecho? A inventar la rueda. Exacto, no inventen. Es que he visto, no solamente Trump, he visto varios casos. Cuénteme otro, por favor. No, yo tengo códigos. Cuente. Pero son nacionales. Claro, por supuesto. ¿Y a usted le saca la piedra esa vaina? Sí, porque si usted ya tiene métodos para comunicarse, como porque usted va a inventarse una plataforma, como con qué fin, pues, o sea, es inexplicable. No, pues para también tener el mismo poder que tiene Zuckerberg o que tiene Jeff Bezos, no, es decir, yo me imagino que Donald Trump en su cabeza estaba pasando fe. Claro, él sentía que estaba perdiendo poder, pues, claro. Ser presidente eso de Estados es tener Unidos. Confianza. Eso es tenerse una fe, te digo. Pero que... la tiene que tener, o sea, Donald Trump. Cuando Donald Trump se lanzó a la presidencia, mucha gente dijo, este man está loco, ¿cómo se le ocurre? Y efectivamente checó a la presidencia. Yo creo que no hay nada en la cabeza de Donald Trump que él crea que no puede lograr. Claro. Pero no lo logra. Bueno, gracias a Dios. Pero todo con dinero se puede, como estábamos hablando. Y él lo tiene todo. Sin dinero y con dinero. Bueno, a ver, ¿tenemos una canción mejor que la del rey? Sí. Tenemos un tema del nuevo disco de Sting, que salió el 19 de noviembre y la verdad tengo que decir que me ha gustado bastante. Es como un regreso a su sonido clásico. El disco se llama The Bridge y esta canción se llama For Her Love. What would I might not do? What would I might not say? What would I might not agree to? What would it not betray? Where would a mind feel to trespass? Where would a man not stray? What crime would a man not admit to? What price would a man not pay? He's got no money, but his head's up in the stars. He'll spray her name across a streetcar. If he can't read between the lines up there on Mars, he'll find some meaning in a streetlight. What would a man not consent to? What would a man not face? What would a man not agree to? What lies would a man not embrace? You find a job, you work his fingers to the bone. She's safely sleeping in the moonlight. You save his money, buy a place to call their own. And he will be the one she loves. The stretch of my fingers, by the strength in my hands, by the blood that flows in my veins, by the pulse of my beating heart, by the sun up in heaven, by the moon and the stars, by the circling planets and the lines on the surface of Mars. What would a man not do? What a man not say? For que hicimos a través de nuestro Twitter, arroba los originales, ¿cuál ha sido tu mejor y peor celebración de Navidad y qué pasó? Pues quiero contarles que hemos tenido respuestas bastante controvertidas. Les quiero leer algunas. Aquí nos cuenta Ander Sass, el momento feliz cuando a mis 9 años mi madrina me regaló un camión de Coca-Cola de juguete que venía con todo y canastas. Lo malo cuando mi mamá de los afanes decembrinos lo olvidó en un taxi. Uf, yo lo calificaría como en un 4 o 5, porque nos ha pasado a muchos, ¿no? Que esos típicos juguetes que tanto nos gustan los hemos dejado botados en algún transporte público. A esta pregunta, Amadit responde: hola, mis queridos, mi mejor Navidad fue en mi infancia, cuando echaban globos y corríamos con mi hermano detrás con la intención de coger alguno. Y la peor Navidad fue en el 2005, cuando mi amado sobrino, el mayor, se accidentó y falleció a sus 25 años. Desde ahí no me gusta la Navidad. Claro, cuando en esta época pasan este tipo de cosas o hay noticias que no son tan buenas, y como son momentos de familia, pues por supuesto que se siente mucho más, ¿no? Y lo recordamos, sin duda. Frederick Deslager dice: la mejor, en cama, tranquilo, sin Pastor López, de fondo a las 11 después de cenar. Y la peor, todo lo contrario. O sea, la peor para Frederick es Pastor López así encendido, juegos pirotécnicos, que además están prohibidos, pero por supuesto en algunos lugares todavía lo hacen porque son unos desobedientes. Frederick es como medio Grinch de la Navidad, ya me di cuenta. A Frederick le podemos poner un 3-9. Autosac dice: mejor Navidad fue cuando una prima me quitó la virtud soplando la vela, que aún no era velón. Ah, vea pues. Aquí nos siguen contando, pueden escribirnos arroba los originales y respondan, ayúdenos a volverlos famosos. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su mejor y peor celebración de Navidad y qué pasó? 5:49, estamos al aire aquí en Los Originales. Recuerden que hoy vamos a entregar los últimos dos Lamy que hemos entregado durante estas dos semanas, unos Lamy divinos, este estilógrafo que es maravilloso, así que pendientes porque hasta las 8 de la noche, pues vamos a irles contando cómo va a ser la entrega y demás. La FM en Bogotá, 94.9. Joe Biden con una pinta brutal. Es que vamos a llegar hasta hoy. Prestó juramento como presidente de los Estados Unidos. Y Bernie Sanders estaba en el grupo. El senador socialista aprovechó su imagen de meme para vender merchandising oficial con la foto, prometiendo donar las ganancias a organizaciones benéficas de Vermont. Hoy en día, Joe Biden está en unos bajos grados de popularidad, y Joe, que me dio un gran impacto y gran emoción, ha anunciado que va a la segunda ronda de presidente en el 2024, que es la votación para comenzar en el 2025 a los 86 años. Me encanta Joe Biden porque está como un roble, usted lo pueden cortar con un hacha. Y el tipo no se mueve de su puesto. Él es como un sequoia. Como una sequoia. ¿Se acuerdan de... Hablando de esa posesión, ¿se acuerdan? Allí lo mencionabas, de Bernie Sanders, que le tomaron una foto como dormido con las manos cruzadas y que se convirtió en un meme. Claro. Que salió por todas partes y vendieron camisetas, el merchandising. Yo acabo de decir eso, yo no sé en qué hablo yo. Sí, pero French, estaba... Es complemento, que tenía los guantes y que estaba dormido en la foto. Estaba como dormido. No, pero lo más interesante es que ese meme, después de 2 semanas... No, estaba fundón. Sí, estaba bueno. Después de 2 semanas seguían haciendo memes de todo tipo de negocios, ¿no? Era como que lo sacaban Ellen DeGeneres al frente de él. Todo el mundo sacó un meme de Bernie. Yo me acuerdo, sí, como que vendió de todo. Y mucha plata en la que recolectó. Desde que nos conocemos, es que no se le ven los dientes ni de arriba ni de abajo. Usted decía, parece, ¿no?, un mueco chuchumec. Sí, que no se leen los dientes. A mí me da mucha ternura él. A mí ya me tiene mamado, pero a mí me gusta es que quiera acaparar el público joven, eso me encanta. O sea, esa idea, sí, de él. Claro, tremendo. Me parece toda una pelotada, pues, pero pero gusta, ahí se quedó solo en el mundo. Ah, no, pues es que yo no sé el que pretenda que por joven también, ¿no? Cachaza. Bueno, es turno para más música, Emilio. Voy a continuar ahora con uno de los discos más esperados de este año, que de hecho fue un disco que se esperó durante mucho, mucho tiempo, porque Se trata de un gran equipo de productores y compositores que son Jimmy Jam y Terry Lewis, que ellos llevan toda la vida haciendo muy buena música, desde los 80. Han trabajado con todo el mundo, con Prince, por ejemplo. Y ellos son los que se inventaron el sonido que hizo famosa a Janet Jackson, y de hecho la gran mayoría de los éxitos de ella son producción de ellos. Pues finalmente lanzaron un disco bajo su propio nombre, que se llamó Volume 1, y tiene un gran combo de invitados. Está Mary J. Blige, Boyz II Men, Babyface, Toni Braxton, The Roots, Usher, Mariah Carey participa en esta canción que se llama Somewhat Loved. We stood there alone in the silent corridor. Those unspoken words conjured fixation, capture. To switch, and now screams everything that I miss. Somewhat loved. The more I thought about you, was the less I thought about me, and I lost myself in this dream. Somewhat loved. There you go. Como nos lo decía Emilio, con Jimmy Juan y Terry Lewis, Pero les quiero contar que hoy, bueno, ayer de hecho, empezó a hacer otra vez noticia Mariah Carey, porque por tercer año consecutivo, All I Want for Christmas, esta canción que es súper exitosa, pues volvió al número uno en el Hot 100 de Billboard, que es esta lista súper importante también, y es como el en donde se posicionan las canciones pop de los Estados Unidos, y todos, digamos que todos los países, todas las radios, se pegan un poco de lo que este listado dice. Entonces, All I Want for Christmas, el día de ayer, se posicionó como número uno, y es que, por supuesto, esta canción, All I Want for Christmas, es el himno mundial de la Navidad. Es una canción que escuchamos en cualquier sitio, centros comerciales, televisión, radio, festividades navideñas, y saben, se lanzó en 1994, y desde hace 27 años, pues este sencillo sigue teniendo ese hook y sigue enganchando a todos los que lo escuchamos, y especialmente pues en Estados Unidos. Ha conseguido este galardón, puede decírselo, por tercer año consecutivo, pero la verdad es que la primera vez que lo hizo, pues se posicionó en el 2019, es decir, hace 3 años. Después lo volvió a hacer el año pasado, en el 2020, y pues ahora en el 2021. Entonces, esta canción consigue este nuevo reconocimiento, consiguiéndose en la primera canción por conseguir 3 veces seguidas el número uno en la Hot 100. Ya volvemos aquí en Los Originales. La feria de diseño y emprendimiento más importante del país se toma el Gimnasio Moderno de Bogotá, del 14 al 21 de diciembre, de 10 a.m. a 10 p.m. Buró te invita a disfrutar de un momento inolvidable a través de las más exclusivas marcas de moda, diseño y gastronomía. Apoya el emprendimiento de nuestro país con los mejores protocolos de bioseguridad. Compra tus boletas en www.feriaburo.com. Este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este lo peló, este le puso sal y es... Y abuelito, ¿y tu otro dedo? Las consecuencias de la pólvora quedan para toda la vida. En esta Navidad, por ningún motivo uses pólvora. Denuncia su fabricación, venta y manipulación a la línea 123. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Ven, ven, ven. Oh, casa tan preciosa, sol de eternos rayos. ¿Quién pinta tus muros? ¿Quién cambia los baños? Mejor, agenda tu servicio de mantenimiento y muchos más en Helpit.com. Helpit, bien hecho. en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y comenzamos con información urgente sobre la declaración de alias Otoniel ante la Justicia Especial para la Paz. Atención, la FM pudo confirmar con fuentes independientes de la JEP que no es cierto que Otoniel haya dicho que se entregó voluntariamente a las autoridades como parte de un acuerdo que le significara algún beneficio. Así ha trascendido en las redes sociales en las últimas horas. Lo que dijo en la declaración, que es reservada para tratar de reconocer cuáles fueron sus crímenes en la región del Urabá concerniente a su captura, es que se entregó acorralado por las autoridades, el ejército y la policía en el operativo en medio de su captura, con el único propósito de que le respetaran la vida. Esta declaración es reservada, pero sin embargo se ha filtrado la declaración de Otoniel sobre el operativo en el Nudo del Paramillo. En Colombia, más de 62 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Manchado, reseca, muy bronceado, pecosa, demasiado blanco. Bájale a las críticas. Súbele a la música para vivir la piel de tu cara y manos como quieras con Atopel. Y ahora siente la libertad de vivir tu cuerpo con la nueva Atopel Body. Crema de origen natural, libre de parabenos, colorantes y aceites minerales. Libre para ser como quieras. Libre para vivir tu cuerpo con Atopel. ¡Cómprala ya! Atopel es un producto de Hell. La FM en Medellín, 106.9. Al final del año, a comienzos de este del año 21, no importan las fechas, murió un gran pianista que hizo parte del círculo de Saint-Tropez y fue muy importante en Cannes y en toda la Costa Azul, y es uno de los mejores pianistas que ha tenido Francia, gran compositor, películas, sus tríos o cuartetos en jazz y música clásica. Un hombre muy importante. Y pues es Claude Bolin, que pues le he seguido toda su carrera, Emilio también, y es un tipo muy destacado, estuvo en Colombia y toca muy bien el piano. La toca muy bien, Nico. ¿Chamo cháchara o hoy no? Toca muy bien el piano, hombre. Pero no se puede echar cháchara hoy, ¿no? Es que complicamos la producción. Sin cháchara, sí. Y estuvimos con uno de los mejores flautistas en la historia de los Estados Unidos, Hubert Laws. Y él, pues, hizo parte de trabajos con Claude Bolin, incluyendo el California Suite, que tuvo para esta obra de Neil Simon, donde creo que Maggie Smith se ganó el Oscar, Emilio, es que no recuerdo. Se ganó el Oscar, de hecho, por hacer irónicamente de una actriz que pierde el Oscar en la película. Bueno, pero Claude Bolin es una... realmente para mí es un pilar de mi cultura musical. Y entonces vamos con esta entrevista con Mr. Hubert Laws. Bueno, tenemos el honor de presentar a un maestro de maestros. La participación de él para que la gente trate de entenderlo ha sido con demasiados músicos. Él está en Los Ángeles y se llama Hubert Laws. Mr. Hubert Laws, a pleasure to be with you in this program called The Originals, Los Originales. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Muy bien, excelente. Y saludos, muy bien. Estás, you are in LA, right? Yes. Well, it's a pleasure to hear from you. I follow your career because I'm a mature guy, and I started to hear you from the 70s. I cannot tell from the 60s, but I remember your works with many people: Benson, with Eric Klug, with Davis, Hancock, Correa, and many other people. And I remember your records as a soloist, and you made a fantastic work, and congratulations for your wonderful piece of music, the whole piece, and thank you for being with us talking about a great pianist called Claude Bolin, who died recently, and I believe he was a genius in his music and in his innovation about the creations he made for the world. Thank you, my friend. Oh, it's my pleasure. Would you like for me to talk about him, or you want to ask questions about him? No, I will make questions, because if I ask you to talk about Claude Bolin, we'll finish at 9 p.m., because I know you love the guy, okay? Thank you. Yes. Bueno, okay. Estoy hablando con el maestro Hubert Loss, un hombre que yo seguí desde muy joven, desde que trabajaba en emisoras El Dorado, en los años 70s. Él tuvo discos como solista. Él también acompañó a muchísima gente, gente demasiado mucha famosa. Gente. Nombré a algunos, a Benson, a Monguito Santa María, Nico Mongo, ídolo. Nombré a Correa, Kluk, a muchos otros, Ella Fitzgerald y mucha gente. Yo quiero comenzar a hablar con él sobre un disco que me gustó muchísimo. Del año 1979, que me parece que es uno de los trabajos más increíbles que yo he oído en esta fusión del rock, del soul y del jazz, y fue el trabajo Land of Passion. Yo voy a comenzar con esto porque no puedo dejar atrás este trabajo maravilloso, y bueno, pues voy a preguntarle sobre este trabajo. Y si me permite poner un poquito de esa canción. We're going to start this interview with a long play, because it was a LP at that moment, 1979, no existence of CDs, etc., that you may wonderfully is called Land of Passion. I hope you remember that wonderful oh, yeah, production that you made with many people, with a wonderful singer, with chorus and everything. That was fantastic. If you don't mind, I would like to put on the air to my listeners a couple of minutes of this Land of Passion, that it's something that it deserves to hear a long time, many times. Can I do it, please, my master of the flute? Thank you. Absolutamente. Gracias, señor. Muy, muy, muy amable. Muy, you are very kind. Vamos, por favor. Wonderful Music, música maravillosa, mi amigo Hubert Claus y su flauta tremenda, muy... you play very well the flute, no? I didn't know that, huh? How many years in training, my friend? Oh, many years, since I was 16. Can you believe that? Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Orlando Rivera Ruiz, siempre protagónico en estas tremendas discusiones. ¿Qué pasa, Nico? Pero que, o sea, ¿yo soy el culpable? ¿Yo soy el culpable? No, pero es una cosa. Yo estoy tranquilo, pero pues es... Pero es que siempre usamos un canal raro, hermano, ¿sí o no? ¿Ah, Nico? No, tranquilo, tranquilo. ¿Pero por qué no un canal de esos cristalinos? Hubert, hi. Hello. sorry, we didn't hear your voice. Okay, is difficult to play the flute? It's a simple question, but I suppose you have a good answer. ¿Es difícil tocar la flauta? Es una pregunta sencilla, pero espero una buena respuesta. Estoy aprendiendo. I'm still learning. Okay. I didn't hear. How many years have you playing the flute? Oh, since I was 16, so it's many years. I'm still learning. I practice every day because it's very difficult to maintain a certain level of playing. And it's an instrument that you have to play every day in order to maintain the tone and also the articulation and the movement. Bueno, él nos dice que desde los 16 años toca. No soy capaz de preguntarle qué edad tiene, pero debe tener más de 50 años. Espero. You are older than 50, right? Yes. Bueno, y dice pues que es dificilísimo, pues que toca tocar todos los días, Nico. O sea, porque si no usted pierde la articulación, claro, de la voz. Pierde el nivel. O sea, es que yo me imagino que esa sopladera no debe ser fácil, Nicky, ¿no? No, acuérdese difícil, cuando dicen toca la flauta traversa. Usted recuerda ese dicho que es muy popular. Sí, ¿no? Claro. Es muy bueno. Bueno, Emilio, entonces ahora sí te dejo para que vayamos con el momento en que pues él articuló su vida con el gran maestro Claude Bolin, y pues vamos a intentarlo con una banda sonora. Yo creo que de una película que la es película muy divina. Conocida, pero pues un guion de Neil Simon, que me parece importante destacar como una de las grandes comedias, donde creo que Maggie Smith, esa veterana inglesa, se ganó el Oscar actriz de reparto. Adelante, por favor. Se ganó el Oscar actriz de reparto, irónicamente, por hacer de una actriz que pierde el Oscar. La película California Suite, que es una película tremenda, con Maggie Smith, con Bill Cosby, con Michael Caine, Richard Pryor, Alan Alda, Jane Fonda, en fin. Mal reparto, ¿no, Nico? Mal reparto, pero mejor Michael Caine en la mano. Dele, exacto, pero no le digas eso a este señor, por favor. La música la hizo Claude Bolin y Hubert Loss fue el flautista en esa banda sonora. Entonces, antes de hacerle mi pregunta sobre esa experiencia, quiero oír este tema que siempre me ha parecido divino. Un disco difícil de conseguir, se llama California. pregunta para el señor Hubert Loss es esta: ¿cómo conoció a Claude Bolligne y cómo recuerda la experiencia de trabajar con él en esta música tan divina? Mr. Loss, hi, yes, this sir. Is Emilio, and I have a my question is, how do you remember meeting Claude Bolling, and how do you remember working with him on this beautiful music for the film California Suite? Well, I met Claude somewhere in near 1979, and I was shortly after he had written this piece and piano called the Jazz Suite for Flute and Piano for Ron Paul, who lived in Paris with him. And I replaced Ron Paul, who was a very fine classical flutist, and I played in several, including the I'm sorry, Mr. Laws, you're breaking up. We're going to try the connection once again for a moment. Y bueno, mientras tanto, bueno, estamos teniendo desafortunadamente un problema con la señal, pero les voy contando. Él conoció a Claude Bolling a finales de los 70, poco después de que Claude Bolling publicara su famosa Suite for Flute, que vamos a escuchar más tarde, con Jean-Pierre Rampal, gran flautista clásico. Y él fue el reemplazo de del maestro Jean-Pierre Rampal. Mr. Loss. ¿Es el plato de segunda mesa? Pues vamos a averiguar, Mr. Loss. Shortly before we lost you, you were telling us that you met Claude Bolling soon after the famous Suite for Flute and Jazz Piano Trio came out, and you replaced Rampal and then we lost you, but please take it from there, sir. Okay, I don't recall exactly how I met him, but our relationship started somewhere shortly after that that piece he wrote, and we ended up doing several concerts on the West Coast here in the United States and also on the East Coast, and we played the excerpt from that particular recording that he did with Mr. Ron Paul on the Johnny Carson's TV show, and we just played one movement. But then we also played the Hollywood, I think we played the Hollywood Bowl. We also played a place up in Concord, California, and we played Carnegie Hall in New York. It's a long time, so I can't remember all the details. If you play that particular recording that I hear, it reminds me of fun times, because I have not listened to that recording in many years. But this is sparkling writing. Bueno, lo sorprendimos. Él hacía años no oía esta grabación. Y él conoció a Claude Bolling, como dijo, reemplazando a Jean-Pierre Rampal. No recuerda cómo, pero dieron muchos conciertos en Estados Unidos. Tocaban material de la Suite for Flute. Y bueno, miren los lugares donde tocaban. Hollywood Bowl, Carnegie Hall. Se acordó de muy buenos tiempos con esta música. Y pues ya para cerrar, quiero recordar un último homenaje que él le hizo a Claude Bolling grabando su propia versión sinfónica de la Suite for Flute y la parte más famosa de esa suite, que es el tema Baroque and Blue. Mr. Loss, before we wrap up, I just want to remember a small tribute that you did to Mr. Bolling recently, which is the symphonic version of the Suite for Flute. So let's just hear your version of Baroque and Blue for a minute, please. Y Baroque and Blue, uno de los clásicos de Bolling al estilo de Hubert Loss. Thank you. Pues muchas gracias al maestro Hubert Loss por estar con nosotros recordando a este increíble músico que fue el maestro Claude Bolling. Thank you, Mr. Loss, for being with us and remembering this incredible musician that Claude Bolling was. It was truly an honor to have you here, sir. Thank you very much for inviting me. It was a pleasure. I wanted to mention quickly, visited Mr. home about 10 years ago. Something very unique about him. He had an affinity and a hobby. Unfortunately, we're having technical issues again, but thank you, Mr. Loss, for being with us. Muchas gracias al señor Loss. Bueno, Emilio, después de esta entrevista, pongamos una cancioncita, si te parece. Listo, este es un tema original de Leon Russell, que hizo muy famoso George Benson en esta versión del 76. Si no estoy mal, fue Record of the Year, grabación del año en los Grammy, del álbum Reason. Aquí está This Masquerade. Thank you. This lonely game we play. Thoughts of weeping disappear every time I see your face. No matter how hard I try, to understand the reasons why we carry on this way. We're lost in a mess. Manchado, reseca, muy bronceado, pecosa, demasiado blanco. Bájale a las críticas. Súbele a la música para vivir la piel de tu cara y manos como quieras con Atopel. Y ahora siente la libertad de vivir tu cuerpo con la nueva Atopel Body. Crema de origen natural, libre de parabenos, colorantes y aceites minerales. Libre para ser como quieras. Libre para vivir tu cuerpo con Atopel. ¡Cómprala ya! Atopel es un producto de Hale. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Así es, en los originales, viaje a las estrellas. Sigue nuestras coordenadas y proyecta tu futuro en una carrera de grandes retos y oportunidades. Fuerza Aérea de Colombia, inscripciones abiertas. Pues hoy les quiero decir, les quiero contar que el 21 de diciembre siempre ha sido como el día más corto del año y a eso se le denomina el solsticio de invierno 2021. Entonces, en este momento del año, ¿qué está pasando? Pues que el hemisferio norte se encuentra pasando por el invierno, por el frío, por la nieve y por los cambios de horario en algunos países, pues empiezan a notarse un poco más a medida que esta época del año pues se va acabando. Hoy en algunos países pues se nota con mucha más protuberancia que el día pues está mucho más corto. ¿En dónde se va a notar más o en dónde se está notando más? En Helsinki, en Finlandia, pues allí el sol solo tuvo 5 horas de visibilidad y eso hizo que se disminuyera la luz diurna de 13 horas y 7 minutos a 5, imagínense. Este fenómeno se da debido a la inclinación de la Tierra sobre su eje. Entonces, a medida que la Tierra va moviéndose alrededor del sol, los hemisferios experimentan el invierno o verano según cuán cerca estén del astro. Así que hoy, 21 de diciembre, se le denomina como el día más corto. Si usted sintió el día más corto, siente que se le pasó el día volando, pues ya tiene una justificación científica y es por el solsticio de invierno. También les quiero contar que con la Fuerza Aérea Colombiana, pues las puertas están abiertas. ¿Sueñas con ser parte de la Fuerza Aérea Colombiana? Pues bueno, les voy a contar que a partir del 2020, con la llegada de la pandemia, las fases del proceso de selección de aspirantes se realizaron de manera virtual, a excepción, por supuesto, de los exámenes médicos, para lo cual obviamente fue obligatorio presentarse en la Dirección de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea Colombiana en Bogotá. Si ustedes quieren ser parte de la Fuerza Aérea Colombiana, les quiero contar que los costos de la matrícula y el semestre los pueden consultar en la página web www.incorporacion.mil.co. Estos, por supuesto, varían cada año de acuerdo a la IPC e incluyen el equipo necesario para su formación durante toda la carrera, los gastos académicos del semestre y de manutención en la escuela militar. Aquí está la Fuerza Aérea Colombiana con nosotros. ¿Alguna vez has desafiado tus límites? ¿Sabes hasta dónde eres capaz de llegar? Te retamos a descubrir esa fuerza en tu interior que te impulsa a volar muy alto. En el 2022, inscríbete como oficial o suboficial en tu Fuerza Aérea Colombiana y descubre que así se va a las estrellas. Nuestras coordenadas, encuéntralas en www.incorporacion.mil.co. Y bueno, cuando comenzamos los originales a las 5 de la tarde, les conté que tenemos todavía 2 LAMI para regalar, unos estilógrafos increíbles que hemos también entregado a nuestros oyentes. Ayer entregamos 2 y hace una semana más o menos, el viernes, entregamos otros 2. Así que en este momento, pendientes, vamos a contarles cuáles son los números, pero antes quiero decirles que LAMI es el mejor regalo para Navidad. LAMI, diseño hecho en Alemania. Los instrumentos de escritura LAMI reflejan la tradición, el diseño y la ingeniería del arte alemán. LAMI se destaca por conservar el 100% de su fabricación en Alemania, usando materiales de óptima calidad en su planta de Heidelberg. LAMI, diseño hecho en Alemania. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Creo que ya tenemos una llamada. Vamos a ver, Cristian, quien nos está ayudando, nos colabora siempre para que todo esto salga increíble, para que puedan tener los oyentes la salida al aire, para que puedan escuchar la música muy nítida. Son las 6 de la tarde, 39 minutos en Colombia. Ustedes que están viviendo de pronto trancones, pues chévere que estén conectados con nosotros, con los originales, y puedan además participar para ganarse este LAMI. Hola, ¿quién habla? Hola, con Carlos. Hola, Carlos, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿A qué se dedica? Contento, no, por ahora buscando trabajo. Okay. ¿Y qué estudió? ¿Qué está buscando? ¿Trabajo en dónde? Soy ingeniero industrial especializado en alta gerencia. Ah, qué chévere. O sea que un LAMI le va a caer de perlas. De perlísimas. De perlísimas, claro, me encanta. Bueno, pues, por supuesto que LAMI es el mejor regalo para Navidad, pero también qué delicia, siendo usted ingeniero, que sepa que la ingeniería es del arte alemán. ¿Sabía eso? Sí, señora. Claro, bueno, le voy a hacer una pregunta, y si responde bien, pues se lleva el LAMI. Por favor, no cuelgue, obviamente, para que le puedan tomar los datos. Entonces, vamos. ¿Qué reflejan los instrumentos de escritura LAMI? Diseño. Okay, ¿y qué más? ¿Qué más? Sí, yo le acabo de decir que usted tiene algo en común con los LAMI y es porque también estudió ingeniería. Sí, señora. Entonces, reflejan ingeniería. Muy bien, exacto. El diseño y la ingeniería del arte alemán. Muy bien. Arte alemán, sí, señora. Pues se ha ganado este bolígrafo maravilloso. También recordarles que este LAMI se puede marcar en cualquiera de las tiendas. Puede ir, lo puede marcar y le queda divino. Gracias. Con la buena onda y además con esta, ¿cómo le podemos decir? Con la buena suerte de ganarse un LAMI en los originales, auguramos que va a firmar contrato con ese LAMI pronto. Y ojalá. Dios quiera, ¿sí o no? Pídale, sígale pidiendo a Dios. Este año, ojalá. Eso. Bueno, este año ya, ojalá que sean los próximos 8 días que quedan, 9 días, pero si no, que el otro año venga con toda. No se pierde la esperanza porque se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Pero eso. Igual. La diligencia como siempre. Sí, claro. Bueno, pues le mando un abrazo. Gracias por estar en sintonía con los originales y que disfrute el LAMI. Muchas gracias, los quiero mucho. Nosotros también a usted, chao. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Thank you. FM en Cali, 98.5. La portada de la revista Vogue gringa, con la francesa, pues sacó a Kamala Harris. Esta señora que se ríe todo el día y vive toteada la risa, no ha entendido. Ay, de hecho ya fue presidenta 85 sí. minutos, ¿no? Sí, durante un procedimiento médico de Biden. Claro, le hicieron una colonoscopia, uh-huh. lo ocultaron y sí, parece que está bien el viejo. Pues, eso bueno, provocó una reacción violenta en medio de las historias de la revista en representar mal a las mujeres negras en sus portadas. Luego de que Kamala Harris tomara posición como la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, la revista Vogue anunció este nombramiento histórico en su portada, donde aparece la ex fiscal del distrito de San Francisco con un look fiel a su estilo. Yo no me acuerdo de la portada, pero como todo el mundo hoy en día no deja que nadie haga nada. ¿Ah? No, pues... pero como todo el mundo se indigna con todo. Claro. Pero bueno, es que son otros tiempos. Estamos viviendo nuevas... son tiempos difíciles. Realidades. Son diferentes. Son difíciles. Tiempos muy, muy... yo no quisiera vivir estos tiempos realmente. Yo tampoco. Black Lives Matter, numeral Me Too, trans no sé qué. Uy, no, no, no. Yo la verdad... yo prefiero que... quedarme en la casa, yo estoy bien. Yo estoy rico aquí en mi casa, sí, rico, tranquilo, fresco. Pero una sociedad muy, ya como con muchos problemas, muchos. Que eso lo que hace es convertir como una especie, de alguna manera, de ostracismo, porque se lanza todo hacia el extremo, sí. Todos los extremos terminan llevándonos. Todo a hay que darle las... Todos. Y todo hay que darle las gracias a las redes sociales que hicieron que este mundo sea invivible. Muchas gracias. Bueno, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, Emilio, música. Ok, ahora sí me voy con un clásico monumental, una canción del 70, que fue el primer éxito de los Spinners. Fue número 14 en los Hot 100 de Billboard. Y tuvo tres autores, pero uno de ellos fue Stevie Wonder, que además fue el productor de esta canción y el baterista en este tema. Esto se llama It's a Shame. It's a shame. 94.9. Lamy es el mejor regalo para Navidad. Lamy, diseño hecho en Alemania. Lamy ha sido galardonada con los premios de diseño más importantes a nivel mundial. Es sinónimo de diseño de alta calidad, definido por su estética moderna y su perfecta funcionalidad. Un instrumento de escritura Lamy es un compañero para toda la vida. Lamy, diseño hecho en Alemania. Escuchen los teléfonos a continuación porque vamos a regalar nuestro último Lamy aquí en Los Originales. Llama a Los Originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Bueno, vamos a ver si el afortunado o la afortunada es una mujer. Hemos entregado bastantes Lamis a hombres. Ojalá que la suerte caiga en una chica, en una mujer aquí en Los Originales. No es porque sea feminista, sino porque qué rico escuchar la voz de otra mujer aquí en el programa. Estamos entregando este Lamy, que es maravilloso, este estilógrafo, que además en su nueva edición, pues trae un red and white. ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, buenas noches. Hablaba con María Teresa. ¡Ay, María Teresa! ¡Qué felicidad! Yo traje con la mente a una mujer. Bienvenida, feliz noche. ¡Ay, gracias! Lo mismo para ti. ¡Ay, en qué! Es Navidad si no nos escuchamos. ¡Tan bella! ¡Claro que sí! Todos. Ojalá que nos sigamos escuchando. ¡Ay, que es en Los Originales! Sí, yo siempre los escucho toda la vida, Janito. ¿Sí? Me encanta, lo máximo. Bueno, mi querida, tengo una pregunta, va a estar bastante fácil. ¿Escribe mucho? Sí, señora, ¿sí? Me gusta escribir mucho. ¿A qué se dedica? Yo soy docente. Ah, no, imagínese, las docentes sí que escriben todo el tiempo. A mí me encanta, yo no soy docente, pero también me encanta escribir, sino que sí veo que los profesores todavía como que no se adaptan muy bien como esas técnicas de las tablets, ¿no? Sino que les gusta conseguir con su esfero metidito dentro del bolsillo de la bata. Sí, a mí me gusta harto, casi lo otro, pues no, me fascina más escribir. Claro, bueno, pues está fácil. Vamos con la pregunta entonces, ojalá se lo gane, me encantaría. Ay, sí. ¿Lamy es la marca de instrumentos de escritura que más premios de diseño ha ganado en el mundo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Muy bien, María Teresa. Se ha ganado el Lamy, qué felicidad. Ay, sí. Gracias, ay, muy amable. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Amén. Que así sea. Espero que lo disfrute mucho. Gracias. Y no vaya a colgar, porfa, para que Cristian le pueda tomar los datos y ahí gracias. Siga las instrucciones para venir a recoger ese hermoso estilógrafo Lamy. Gracias, señorita. Con mucho gusto. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Chao. Chao. Bueno, nuestros 6 Lamy fueron entregados gracias a Lamy por confiar en nosotros y felices a quienes lo tuvieron y ya lo tienen en sus manos para que puedan escribir con este diseño, con este Lamy que es hecho en Alemania y que además, por supuesto, ha sido galardonado con los premios de diseño más importantes a nivel mundial. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Pues Les traigo información importante para los que tienen automóvil y que en este momento están transitando por las calles de Bogotá, que yo sé, creo que son, hasta ahora pues son muchos, 6:53 p.m. Y es que la Secretaría de Movilidad ha hecho un llamado a los ciudadanos para que tengan presente cuáles serán los días en los que podrán transitar con sus carros de acuerdo a la programación del pico y placa en la semana que está rodando en este momento, del 20 al 26 de diciembre. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que se espera por estos días con motivo de los viajes que muchos tienen programados durante esta época. De hecho, muchos en este momento ya deben estar viajando. Pues les voy a contar cómo funcionará la medida de acuerdo a los días pares e impares. Entonces, martes 21 de diciembre, placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Miércoles 22 de diciembre, placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Jueves 23 de diciembre, placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Viernes 24 de diciembre, placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Deben tener en cuenta que la medida funciona en Bogotá en el horario de 6:00 a.m. a 8:30 y de 3:00 p.m. a 7:30, y que por supuesto durante los fines de semana y días festivos pues esta restricción no aplica. Para quienes son taxistas también digamos que la medida durante esta semana pues también tiene sus placas y tiene algunas condiciones. El lunes 20 de diciembre las placas terminadas en 1 y 2, eso es para los taxistas. Martes 21 de diciembre placas terminadas en 3 y 4. Mañana miércoles 22 de diciembre placas terminadas en 5 y 6. El jueves 23 de diciembre placas terminadas 7 y 8. El viernes 24 de diciembre placas terminadas en 9 y 10. Y tampoco aplica el sábado 25 ni el domingo 26 de diciembre. Así es como funcionará el pico y placa para esta semana del 20 al 26 de diciembre aquí en la ciudad de Bogotá. Hay un sabor único que nos gusta a todos. El sabor de manzana Pozo Bon, el mismo que compartimos con familia y amigos en todas nuestras mesas. Manzana Pozo Bon, nos une el sabor. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral en el 2022. La FM, las noticias como son. La generosidad se aprende en casa, porque siempre se cocina un poquito más por si alguien quiere repetir. Por eso HIT está en las mesas de los colombianos. Comparte tus comidas con las presentaciones familiares de HIT que alcanza para todos. HIT, ese sabor a fruta que llevamos dentro. HIT es un refresco de fruta pasteurizado. HIT 1.5 litros rinde aproximadamente 6 porciones. HIT 1 litro rinde aproximadamente 4 porciones. La Nacional de Licores y Whisky Black and White presentan la Gira de las Estrellas este próximo jueves 23 de diciembre en la Nacional de Licores Calle 80. Acompáñanos y disfruta de unos descuentos de locura, grandes artistas y premios exclusivos por acompañarnos. La cita es este jueves en la Nacional de Licores Calle 80. Disfruta con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. Acidito y dulcecito, así es el nuevo HIT sabor a mandarina. Y en combo con una arepita, buñuelo o empanadita. Uf, es refrescante y delicioso. ¿Qué esperas para probarlo? Encuéntralo en presentación PET 500 mililitros por solo 2,000 pesos. HIT, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. HIT es un refresco de fruta pasteurizado. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, mundo de soluciones. Mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El presidente de la República, Iván Duque, ha reaccionado a la supuesta versión de Otoniel acerca de que se habría entregado y no se habría tratado de una captura del operativo en el Nudo del Paramillo hace algunos meses. Pues lo que dijo el capo, como lo ha revelado la FM, en realidad ante la JEP, fue que se entregó en medio del acorralamiento del operativo de su captura. El presidente dijo que se trata de una sabandija, que no tiene nada que decir, esas fueron sus palabras, y que estará en una cárcel en los Estados Unidos. Más noticias, la polémica ley de seguridad ciudadana que amplía las penas para quienes atenten contra la vida de policías en medio de protestas y manifestaciones fue aprobada en la plenaria del Senado. Solamente hace falta la conciliación con la Cámara. Se amplían las penas hasta 60 años de prisión. En Estados Unidos se van a entregar pruebas a domicilio para controlar la variante del Omicron. En Colombia, más de 62 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay un lugar que te transporta en el tiempo, un lugar mágico y sagrado, donde puedes conocer la historia. San Agustín te espera para que te encuentres con tus sueños, tu esencia, tu alma. San Agustín es memoria, aventura, alegría. Por eso, a San Agustín yo voy. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Alcaldía de San Agustín y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. FM en Cali, 98.5. Continuamos con la historia de los originales en el 2021. Muy matizada este año. Pues yo quisiera comenzar con un tema muy importante que no se menciona, pero que es la esencia de todo. Y es que en el 2021 aparecieron las vacunas. Sí. Y gracias a las vacunas contra el COVID, nuestro mundo ha cambiado por lo menos un poquitico. Hay una cantidad de teorías de que las vacunas después de 4 meses ya no funcionan tan bien, que no sé qué, que sí sé cuánto, pero lo único que se ha podido comprobar de las vacunas es que la gente que se ha vacunado 2 veces o una vez con Janssen o lo que sea de rigor, no termina en una UCI. Y eso es muy importante para el tema de la población. Entonces yo quería destacar esa como la noticia más importante para mí del año. La aparición sobre todo de las el vacunas. Tiempo, ¿no? En el que se hizo. Sí. Muy rápido. Se hizo la hechura de las vacunas. Fue muy rápido, no parecía tan sencillo en medio del mundo en el que estamos viviendo. Y fíjese que ahí emergieron, bueno, varios, no solamente una, o sea, a partir de una empezaron a salir varias, claro. Claro, a aparecer otras vacunas, pues aparece Pfizer, que fue como el primero que le metió el diente al asunto de la experimentación para saber qué se podía hacer con las vacunas. No. ¿Qué? Me da pena. Perdón, fue Oxford. La rusa. ¿No? No, la rusa no fue la primera. ¿Qué importa cuál es la primera, hombre? No, ¿sabe quiénes fueron los primeros? Era también no. Como una carrera entre los laboratorios. Claro, ¿no? A ver quién se quedaba primero. Obvio. Me acuerdo que Oxford fueron de los primeros, creo que es Moderna, si no estoy mal, que empezaron a hacer los experimentos. No, pero ¿qué Pfizer importa fue, quién fue el solidez. Primero, Dios mío? Y después ahí se pegó China con Sinovac. Después Sputnik, bueno, varios, pero fíjense la variedad y en muy poco tiempo aparecieron muchas vacunas. La conclusión es que sin vacunas estaríamos realmente fritos, fallecidos, sí, mucho. Sí. Porque ese virus no perdona. Para darles un ejemplo, hace un mes en Cataluña, pues se murieron un día 100 personas, 1.500 casos, porque la gente, mucha gente no se ha vacunado. Y España es un ejemplo para Europa. 80% de los españoles están vacunados con la dosis completa. Y Colombia también está muy bien. Estados Unidos no se ha subido el 65%, pero para mí es la noticia más importante del año, la vacuna. No sé si hay una noticia más importante. No, no creo. Y si no, que lo diga un juez de la República. Pues sí, que se pronuncie. De la República, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno. Yo no tengo por qué enfrentarme a ningún tribunal distinto. Bueno, bueno. No, yo estoy bien. Muchas gracias. Bueno, bueno. Emilio, bueno. Vamos con música. Listo, voy con una canción del 89, tal vez el éxito más importante de Phil Collins en solitario, con David Crosby en los coros y Dominic Miller en la guitarra. Fue número uno en Estados Unidos, número tres en el Reino Unido, y es Another Day in Paradise. Bye. con el sabor de Buchanan's, en los originales un buen plan. Pues les quiero contar, y de una vez para que se programen para el 2022, que regresa el Festival Centro. Va a tener un cartel internacional y nacional y van a ser del 20 al 23 de enero. Este cartel está encabezado por la cantautora caucana Nidia Góngora, ella es la líder del canalón de Timbiquí, y el reconocido productor británico Quantic, quien también incluyó a Nidia Góngora, bueno, quien ha incluido a Nidia Góngora en muchas colaboraciones y en muchas canciones. Tiene un último disco, Quantic, que se llama Almas Conectadas, en donde explora tradiciones del Pacífico colombiano. Bueno, es tremendo, y ellos dos, digamos que son como los grandes artistas. Pero también estará como cartel internacional Albert Pla, uno de esos ejemplares únicos en su especie, que puede conmover, remover y sorprender. Y adivinen qué, también hay una cuota tropical, que es César Mora, con este sabor característico. Tenemos otros artistas también que van a ser parte, como la cantautora Victoria Sur, que estuvo nominada al Grammy Latino por su álbum Nanas Consentidoras. También va a estar el gran Edson Belandia, este músico de Piedecuesta Santander, que se hizo famoso con Belandia y La Tigra. Va a estar acompañado además con Adriana Liscano, que es una coterriana de él, y va a estar también una banda de punk llamada Ira. Esta banda que se conformó en Medellín en los años 80. De la cuota nacional también va a estar Los Crew Peligrosos, esta emblemática agrupación del barrio Aranjuez de Medellín. La Perla, que son tres chicas buenísimas que exploran ritmos colombianos y que por supuesto son portadoras de la cultura del Caribe colombiano. Ellas interpretan porro, merengue, champeta y beatbox. Y va a estar también, entre otros artistas colombianos, La Tenaz, una artista que viene de Armenia, Colombia. Ella tiene una voz también bastante visceral, bastante rasgada. Me acuerdo que hace poco también hizo un tributo a Chavela Vargas, entonces ya se imaginarán el talante de artista. Ella además va a presentar pues una de sus primeras canciones de este último disco, que se llama Sacar de Mí, que según como ella cuenta, es la primera canción de una trilogía. Así que este es el cartel del Festival Centro. Recuerden programarse, esto lo hace la Alcaldía de Bogotá del 20 al 23 de enero. Prepárate porque en esta temporada el sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan's, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, y las noticias. Hoy nos acompaña, por supuesto, Santiago Ángel. Santi, bienvenido a Los Originales. Mónica, le juro que ya estoy convencido de comprar un Lamy. Ah, sí, no, es que esto ha sido maratón, ¿no? Pero chévere porque ningún oyente se ha equivocado. Eso quiere decir que el mensaje ha sido concreto y ha sido directo. No, todos están clarísimos, tecnología alemana, los años. Pero es que, además, yo no sé, yo creo que tú eres de mi generación, ¿no? Voy a tutearte ahora. ¿Eres de mi generación, Santiago? Yo creo que sí. Sí, yo creo, ¿no? Que sí. ¿Cuántos años tienes? Un poquito más joven. No, eso no se revela al aire. No, no nos revelamos al aire. Bueno, está bien. Pero lo que te quería decir es que desde que yo estoy, pues soy muy pequeña, siempre he escuchado el Lamy. O sea, es como que realmente es un esfero tradicional. Sí, sí, ¿sí, no, no? Total. Yo ya estoy convencido. Imagínese esa música, además con esos antojos de whisky. Y Lamy. Total. Pues mañana lo va a comprar, ya, Navidad. Bueno, ahí para que puedas redactar las noticias con un estilógrafo. Santi, estoy leyendo los titulares casi de todos los portales que pasó algo con Francia Márquez. ¿Qué pasó? Sí, pues va a regresar al pacto histórico. Ha sido muy controversial lo que pasó en las últimas horas porque esto significaba, pues, de alguna manera una crisis para el movimiento del senador Gustavo Petro. Francia Márquez es una de las precandidatas que va a ir a la consulta para elegir candidato a la presidencia, aunque todos saben, porque así lo dicen las encuestas y porque así lo dicen los propios seguidores del pacto histórico, pues que esa consulta la va a ganar, sin lugar a dudas, el senador Gustavo Petro. Sin embargo, pues Francia es una pieza y una mujer muy importante dentro de esa estrategia política, porque es mujer, es afrocolombiana, no, representa las regiones apartadas. Claro, exacto. Exacto. Pero, pues, usted sabe que hasta ayer había plazo para modificar las listas al Congreso y ahí hubo una promesa incumplida porque le habían dicho a Francia que dos de sus candidatos al Congreso iban a terminar en los lugares del 11 al 15 para poder garantizar que llegaran al Congreso de la República y eso no ocurrió. Ay, el senador no. Petro prefirió a un candidato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es Alex Flores. No, y si no cumple la palabra empezando, imagínese después. No, chao. Sí. Exacto, no. Luego ella estaba muy molesta, sus claro. dos candidatos al Congreso renunciaron al pacto, pero en las últimas horas pues hablaron, se reunieron y ella decidió que va a continuar en el pacto histórico, por ahora no se va, así que pues se salvaron un poquito, porque la verdad que esto sí los venía afectando duro. Sí, okay, yo pues que no quiero obviamente entrar como en polémica entre centros, izquierdas, derechas, pero a mí me gusta la decisión igual. No me gusta que Petro ni que nadie incumpla su palabra, porque me parece la palabra es lo más valioso que tiene un ser humano. Sí, así es. Pues por lo pronto Francia va a seguir en el pacto histórico. Sus dos candidatos no, porque no están en la lista, ya renunciaron. Pero bueno, hay que conocer ahora cuáles son los detalles de esa conversación que hubo hoy para saber en qué términos quedaron. Pero esa es la noticia política de hoy. Hay otra muy importante que acaba de producirse en el Congreso, Mónica, y cuéntame. Es que aprobaron en el Senado, en la plenaria, la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa es una ley que ha sido muy controvertida porque acaban de revelarse los informes de Naciones Unidas y del exdefensor Carlos Negret sobre los abusos de la policía en medio de los paros y las protestas, y esta ley lo que hace es ampliar las penas para las personas que atenten contra la vida de policías en las protestas hasta 60 años de cárcel. O sea, si un ciudadano estamos en protestas o paros, ¿no? Que Dios no lo quiera, volvamos a repetir ese episodio porque es tristísimo para todo el mundo, pero si llegase a ocurrir, si el ciudadano atenta contra el policía, ¿le pueden dar hasta 60 años de cárcel? Si atenta contra su vida, si pone en riesgo su vida, sí, así es. Lo que pasa es que pues ahí hay una interpretación que a muchas personas no les ha gustado porque señalan, sobre todo los políticos de partidos de la oposición, que eso puede prestarse para malentendidos, para persecuciones y para malentendidos. Pero bueno, lo cierto es que la plenaria del Senado lo aprobó. Mañana vamos a estar hablando de eso también. Y le tengo otra para cerrar, bueno, con Antoniel. Sí, lo veo también en primera plana en nuestra lafm.com.co. Sí, mire, es que se ha dicho hoy de todo sobre Otoniel. Él tenía que asistir a la JEP porque así lo ordenó la JEP en uno de los casos que evalúa sobre la violencia en el Urabá antioqueño, pues que era la zona en donde operó Otoniel durante toda su trayectoria criminal, más de 20 años. Y entonces hoy se dijo que Otoniel había dicho en esa declaración ante la JEP que él no había sido capturado, sino que había sido entregado. No, eso no es cierto. La declaración es reservada, luego no se conoce ningún documento o audio. Lo que hay son algunas filtraciones de fuentes que estuvieron en la declaración. Lo que dijo Otoniel, confirmado por fuentes de la FM que estuvieron presentes en la declaración, uh-huh, es que él se entregó cuando lo acorralaron en el operativo de captura. No que se hubiese entregado como conclusión de algún acuerdo al que hubiera llegado antes, que le significara algún tipo de beneficio. Sí, como que no había tuvo un más operativo salida. Enorme. Exacto, había un operativo enorme en el nudo del Paramillo. Además, esta operación contra Otoniel comenzó, de hecho, en el gobierno Santos. Y cuando ya pues se vio acorralado, él decidió entregarse con el único propósito de que no lo mataran, no lo dieran de baja, sino que le respetaran su vida. Es decir, pues se entregó producto del operativo de captura. No es que haya firmado algún acuerdo para beneficiarse y simular la captura. No, eso no pasó. Sí lo capturaron, pero pues él en el último minuto decidió rendirse de alguna manera. Okay. Les vamos a contar toda la historia, lo que pasó en el Congreso y la decisión política de Francia Márquez, Mónica. Bueno, mañana a las... Ustedes entran a las 4, ¿no? Sí, señora. Comienza ese noticiero a las 4 con toda. Con Luis Carlos Vélez, con Santiago Ángel, con Darcy Quinn, con, bueno, Juan Lozano, mejor dicho. Ustedes tienen una mesa de trabajo muy poderosa. Éxitos en esa madrugada, Santi. Gracias, gracias, y qué delicia de programa, está buenísima la música. Me encanta. De hecho, vamos a decirle a Emilio si nos da una canción. Yo creo que Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con algo de música en los originales, y el turno es para el nuevo disco de Paul McCartney, que es el álbum McCartney 3. Fue un disco que se grabó durante la pandemia, un disco en el que él interpreta la mayoría de los instrumentos. Y es una continuación de su primer álbum en solitario, McCartney, de 1969, y McCartney 2, del 80. El disco fue muy bien recibido, y tanto que unos meses después se publicó una segunda versión de este trabajo, que se llamó McCartney 3 Reimagined, en el que diferentes invitados especiales hacen adaptaciones de las canciones de este trabajo. El invitado en este tema de McCartney fue Beck. Y aquí está Find My Way. That night. bathroom light, because we never close. I'm open day and night. Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, somos un grupo empresarial que transforma positivamente la vida de millones de personas con inversiones y operaciones en infraestructura. Somos líderes en el negocio de materiales de construcción. Contamos con un portafolio diferenciado e innovador en energías renovables. Y conectamos territorios con concesiones viales y aeroportuarias. Contamos con una sólida presencia en 18 países y un grupo diverso de 13.000 colaboradores, entregando lo mejor de ti para construir un futuro más sostenible para todos. Grupo Argos. Inversiones que transforman. Hay un lugar que te transporta en el tiempo, un lugar mágico y sagrado, donde puedes conocer la historia. San Agustín te espera para que te encuentres con tus sueños, tu esencia, tu alma. San Agustín es memoria, aventura, alegría. Por eso, a San Agustín yo voy. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Alcaldía de San Agustín y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Así es, pues vamos con nuestros homenajes del día de hoy, 21 de diciembre. Un día como hoy nació en 1937 la gran actriz estadounidense Jane Fonda, que ha protagonizado muchas películas y que ahora se le ve como activista política y también como bloguera, escritora de libros. Jane Fonda es hija del actor Henry Fonda y un día como hoy nació en Nueva York. Pero también conmemoramos el nacimiento de Frank Zappa. Esto fue en 1940, uno de los pioneros en romper las barreras entre el rock entre el jazz y entre la música clásica. Y pues a finales de los años 60, él hizo un disco muy importante, Mothers of Invasions, que hizo que estas barreras pues fueran mucho más notorias y pues fuera como uno de estos grandes íconos de la música. Se fue a causa de un cáncer de próstata, pero además era instrumentista, multiinstrumentista, tocaba el bajo, cantaba, tocaba la batería, los teclados y quién sabe cuántas cosas más. El gran Frank Zappa nació un día como hoy. También, un día como hoy, pero en 1953, nació la gran Betty Wright, una cantante de los Estados Unidos. Betty Wright fue muy famosa toda la parte de Miami porque era una de las máximas exponentes del soul a principios de la década de los 80 y, por supuesto, también a finales de los años 70. Ella murió el año pasado, el 10 de mayo, y nació en Miami el 21 de diciembre, un día como hoy. Nos vamos con los fallecimientos y este es colombiano, el Flaco Agudelo. Un día como hoy, pero en el 2009 falleció. El gran Flaco que nos dejó tantas risas, tantas historias en ese programa que nos gusta mucho y que lo vemos constantemente con toda la familia reunida. Y también un día como hoy falleció en 1940 el gran escritor estadounidense Scott Fitzgerald, conocido por hacer algunas novelas importantísimas como El Gran Gatsby, como Este Lado del Paraíso, como Hermosos y Malditos o como The Love of the Last Tikhon. Muchas personas que hoy conmemoramos y que hoy homenajeamos aquí en Los Originales, pero hay uno que además va a tener canción incluida y es el gran Paco de Lucía, porque un día como hoy nació este gran guitarrista flamenco. Yo creo que es uno de los más importantes guitarristas flamencos contemporáneos, por supuesto, muy virtuoso. Nació en Algeciras, España, y murió en México. Pues vamos a escuchar de Paco de Lucía una canción que yo sé que a Jaime le gusta mucho y es Entre Dos Aguas. momento es con Jumbo, todo para cenas y novenas navideñas, donde la calidad no cuesta más. Pues un buen momento aquí en Los Originales es la que está viviendo la película Spider-Man No Way Home, porque es el tercer mejor estreno mundial de la historia. Superó los $1,000 millones, y por supuesto ya veníamos hablando, por ejemplo, de que West Side Story no había tenido una buena recopilación en taquilla, y pues nos sorprende que Spider-Man No Way Home se lo haya hecho. Se convirtió en el tercer mejor estreno internacional de la historia, porque el primero es Avengers Endgame con $1,200 millones y Avengers Infinity War con $640 millones. Pues Sony hizo como una revisión de cuentas muy detallada y se dio cuenta que esta película se convirtió en el segundo debut más taquillero en la historia del país, superando los $260 millones. Pero además, con sus $600 millones recaudados en todo el mundo, se hizo, por supuesto, no solamente el estreno en Estados Unidos, sino en simultánea con otros países. Y pues la última entrega de este superhéroe, Arácnido, está en camino de convertirse en el primer filme que supera los $1,000 millones desde que comenzó la pandemia hace casi 2 años. Así que creo que un buen momento puede ser que se programe y vaya a ver a esta película que tiene a todo el mundo, pues como loco. Todo el mundo habla de Spider-Man No Way Home. Por supuesto, no voy a hacer spoiler, no les voy a contar, pero no se la pierdan. Navidad es un buen momento para cocinar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo llevando pavos, perniles, jamones, quesos, tortas, buñuelos y todo lo que necesitas para tus cenas y novenas de esta temporada? Ven a Jumbo del 10 al 31 de diciembre de 2021 y disfruta los mejores momentos en esta Navidad. Jumbo, la calidad no cuesta más. Vuelve el arte del toreo a Cali. Morante, Emilio de Justo, Roca Rey, El Pandi, El Cordobés y los temibles toros españoles de Victorino Martín en Cañaveralejo. Los ojos del mundo estarán sobre la Sultana del Valle, porque será el epicentro de la Fiesta Brava. La Feria Taurina de Cali 2021 será histórica, porque feria sin toros no es feria. Del 18 al 30 de diciembre, disfruta de la mejor feria de América. Info y reservas 312-247-3540. Bueno, entrevistamos a un astrofísico en esa época, muy bonita tal vez, que dijo que hay vida en otros planetas, y nos sorprendimos y Nico empezó a comerse las uñas otra vez después de la pandemia, pero pues no tuvo tiempo para llegar a los pequeños muñones. Muñones. Abby Loeb dice que hay vida en otros planetas, y aquí están unos minuticos con este científico que nos gustaron mucho. Hoy podemos afirmar que no estamos solos en el universo. Today we can say that we truly are not alone in the universe. Esta es una frase que fue traducida en el periódico La Vanguardia de Barcelona. Nico dijo, el doctor Loeb, catedrático de astrofísica de la Universidad de Harvard. Dr. Loeb, good evening and thanks for being with us. Thanks for giving you a little bit of time from Boston. Thank you very much. Thank you for having me. Bueno, vamos a bajarle un poquito a los coros de siempre que nos confunden. Pon algo que no tenga vocales, por favor, Jonathan. Bueno, él es una persona que tiene casi 59 años, nació en Israel y vive en Harvard. Y pues es una persona que tiene muy de cerca el tema de vida en otros planetas. Y pues básicamente lo estoy llamando por 11 días en que él alucinó con más gente en un observatorio en Hawái. Well, the reason I'm calling you is because the phrase I told you that you said, I see it in a Spanish newspaper called La Vanguardia. You remember that interview, by the way, right? Yeah. And you told them that during 11 days you hallucinated with the scientists at the Hawaiian Observatory because you could see some strange that enter